Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentarán los artistas ecuatorianos Francisco Maldonado y Peguche Tío en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. Los músicos interpretarán canciones destacadas del folclore latinoamericano y composiciones de su propia autoría. También tocarán varios ritmos del país como pasillos, albazos, yarabís, entre otros. Internacionales. Asunción. Paraguay y Argentina buscan delinear una ruta jesuítica turística en su frontera común. Las 8 misiones jesuitas de Paraguay y las 15 de Argentina conforman por sí mismas un corredor natural entre los dos países. Un pasillo que solo requiere de la creación de un circuito conjunto de infraestructuras hoteleras. Para este año está previsto que las operadoras y los agentes turísticos de ambos países comiencen a establecer un circuito comercial que conecte las misiones jesuíticas guaraníes de los dos lados de la frontera. A largo plazo, el proyecto pasaría a conectar las 30 misiones jesuítico-guaraníes comprendidas entre Paraguay, Argentina y Brasil, y posteriormente conectarlas con la ruta de las reducciones jesuitas ya establecida en Bolivia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.